Vamos a darle la palabra a otro de los ciudadanos que ese día también acudió en apoyo a Nochistán. A todos los medios de comunicación, quiero decirles que a mucho orgullo soy mixteco. Nochixtlán, Nochextli, tierra de la grana y cochinilla, que hasta el 18 de julio teníamos paz, tranquilidad en ese bello pueblo, en esa bella región. El 19 de junio, domingo histórico, fecha histórica porque me parece que era el Día del Padre. Pero nosotros no tenemos la dicha de que se festeje. Pero quiero decirles que lo que pasó con nuestros compañeros, yo lo he manifestado una y varias veces, que la muerte, la pérdida humana que tuvimos de nuestros compañeros no tiene precio. No hay dinero, ni los dólares que el gobierno federal se ha endrogado, no podrá pagar la vida de nuestros compañeros. No podrá pagar ese futuro que les fueron a quitar a todos esos pequeñitos que se quedaron huérfanos. Pero también quiero decirle, y soy directo, no me da miedo, si tiemblo es por las dolencias de las balas, por las dolencias de la bomba que me destruyó el brazo. Pero también estoy muy seguro y tengo una firmeza de que estamos decididos a derramar sangre por nuestra tierra, por defender nuestras culturas, por defender nuestras tradiciones, por defender una raíz que nuestros antepasados nos dejaron. Estamos dispuestos a eso y a mucho más. Nos vamos a defender como nos defendimos, unidos, porque esa es nuestra mayor arma que hemos tenido, el pueblo mixteco. Pero también quiero aprovechar el momento para todos los aquí presentes. ¡Ya basta, México! ¡Despierte, México! Porque esto viene para todos. Hoy nos tocó a los más jodidos, a los pobres. Pero estoy seguro que su vida no está segura. Estoy segura, seguramente, que muchos de ustedes, si no hacen lo que el gobierno les dice, les van a quitar su trabajo. Los van a reprimir. Y ya no queremos eso. Nosotros, lo acaban de decir mis compañeros, no queremos dinero. Estamos acostumbrados a la pobreza. Tortilla y sal y un vaso de agua. Sabemos sobrevivir. Jodidos los ricos que están acostumbrados a malgastar nuestro dinero. Porque quiero decirles también que el gobierno federal y todos los funcionarios corruptos, que es la mayoría, son nuestros empleados, compañeros. Se viven de nuestros impuestos que pagamos al diario. Hasta por un maldito chicle pagamos impuestos. Y no me da pena. Si el gobierno manda matarme, que me mate. No me da miedo. Estoy decidido a todo. ¿Sí, compañeros? Pero sí, los invito. Me da mucho gusto que jovencitos estén aquí presentes. Y estoy seguro que esa mentalidad de estos jóvenes va a sacar al pueblo. Porque la riqueza más grande que tiene México, yo quiero decirlo, son los jóvenes. Son nuestros niños que tienen que empujar para que no vivan esto. Nosotros, si hoy empezamos a derramar sangre con nuestros compañeros que fueron caídos el 19 de junio, estamos dispuestos a darla. Si es posible, damos la vida. Porque cambie este México. Porque hoy fue la Mixteca. Fue directamente a Asunción, Nochixtlán, Oaxaca. Pero en todas partes de nuestro lindo México hay muchas cosas oscuras que no han querido aparecer. Una que tengo bien presente de los 43 normalistas que asesinaron, cobardemente, porque así es el gobierno, es cobarde, porque no nos mata así como estamos acostumbrados nosotros a defendernos frente a frente y al parejo. ¿Sí? Pero el gobierno también se dio cuenta que sin armas, federales corrieron, se sintieron perdidos. Y si el pueblo de México se atreve a dar la cara, se atreve a alzar la voz, estoy seguramente que tendremos un México que todos queremos. No el México que nos dice TV Azteca y Televisa que México está en la alza, que México tiene un futuro asegurado. Es pobreza, señores. Quítense la venda de los ojos, quítensela de veras. Estoy casi seguro que todos los medios de comunicación tienen hijos. Es un futuro que no sabemos qué les espera. Tenemos que sacar la cara, compañeros, y todo para adelante. Y lo que nosotros queremos solamente es justicia, paz y tranquilidad en la Mixteca y en todo México. No queremos dinero, justicia y cárcel para los culpables. Eso es lo que queremos, compañeros, ¿sí o no? ¡Justicia! ¿Qué queremos, compañeros? ¡Justicia! Ante la represión, la movilización.